Es un gusto saludarlos una vez más para estudiar la lección de esta semana. Es la lección número 3, la cual se titula Vestidos de Inocencia. Y el texto para memorizar de esta semana lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y dice así: Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta vez vamos a ir hasta el mismo inicio de lo que sucedió en el jardín del Edén, donde nosotros sabemos que Dios creó al hombre a su misma imagen. Hoy en día se ha enseñado que el hombre ha evolucionado, que ha ido superando con el transcurrir del tiempo, pero nosotros sabemos que ha sucedido todo lo contrario. El hombre se ha ido degenerando, ha ido dando pasos hacia atrás, ha venido en una caída constante, porque cuando Dios lo creó a su imagen y semejanza, todo era perfecto. El hombre tenía la misma imagen de Dios, los atributos que Dios había colocado en el ser humano. Podemos decir entonces que el hombre estaba en la cima, en la cúspide. Y de ahí ha comenzado su caída. Con el transcurrir de los años, lo que ha sucedido es una degeneración en el ser humano. Ya no tiene los alcances en cuanto a edad que tuvo en el principio, la fortaleza física, entre otras cosas. Y cada vez que el pecado sigue haciendo daño en este mundo, el hombre sigue en una caída vertiginosa. Su caída es constante. Así que, en el principio Dios creó al hombre, a su imagen y semejanza los creó. Eso lo tenemos claro para que entonces podamos entender lo que sucedió en el jardín del Edén. Ellos tenían una comunión directa con Dios. Ellos se paseaban en el huerto y Dios también. Tenían un contacto continuo, conversaban. Adán y Eva disfrutaban de la compañía de Él, podían conversar con el mismo Creador, podían estar en su misma presencia. No había nada que pudiera dañar esa relación. Nuestra mente finita no alcanza a comprender. No podemos imaginar cuán bello era ese lugar. Lo que hoy se pueda describir, las palabras maravillosas que se puedan decir acerca del jardín del Edén, no las podemos nosotros encontrar. Decir qué había allí es lo que la Escritura dice, pero nuestra mente no alcanza a imaginar cuán hermoso era ese lugar, ni todas las condiciones tan apropiadas que Dios había colocado para que Adán y Eva disfrutaran de esa visita, de esa compañía y del plan que Dios tenía para cada una de sus vidas. Usted puede pensar que hoy en día nosotros ya no tenemos tal privilegio, pero queremos decir que sí tenemos todavía la oportunidad de mantenernos en comunión con Dios. Todos los días nosotros podemos hacer cosas importantes, vitales en nuestra vida, esenciales para que podamos seguir teniendo esa comunión con Dios. Podemos lograrlo a través de las Escrituras, porque al leer y estudiar la palabra del Señor estamos oyendo su voz, estamos escuchando su mensaje apropiado para cada momento de nuestra vida. También cuando practicamos la oración, estamos en contacto con nuestro Padre Celestial. Estamos hablando con un amigo, Él nos está escuchando y Él está también dando una respuesta en el momento oportuno a cada una de nuestras oraciones. Si nosotros todos los días confiamos plenamente en que Dios es nuestro sustentador y buscamos hacer su voluntad, nos mantendremos en armonía. Aunque no le podemos ver físicamente ni esté con nosotros su presencia, sabemos que Él está en espíritu con cada uno de nosotros. Así que ansiemos cada día conocer más de Cristo Jesús como nuestro Salvador, conocer más a Dios, y esos serán preparativos para la vida eterna. Su santa palabra nos lo dice en el libro de San Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que nosotros podemos conocer mucho de nuestro Salvador, mantener una relación con nuestro Padre Celestial, con los medios cuales ha dejado Él, las Sagradas Escrituras, la oración y contemplación, meditación en lo que Él ha hecho en favor de cada uno de nosotros y en lo que podemos ver en la naturaleza, en otros seres humanos donde Dios ha obrado cosas maravillosas y podamos darnos cuenta de su amor y su misericordia. Así que todavía tenemos el privilegio de vivir en conexión con nuestro Dios, tal como lo tuvieron Adán y Eva, en diferentes medios, pero todavía lo podemos hacer. Para finalizar este día, hagámonos una pregunta. ¿Cuán íntima y estrechamente caminas tú con Dios? ¿Será que hay una relación continua o es ocasional? ¿Qué cosas tengo que cambiar en mi vida para mantener una comunión, para caminar continuamente con nuestro Padre Celestial? Si hay algo que en tu vida debe ser quitado, es bueno que desaparezca de tu vida para que pueda mantenerse esa armonía y esa constante comunión con nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga este día y sea de provecho la enseñanza de su santa palabra.